La historia se basa en un grupo de adolescentes que un día común y corriente en el colegio, un profesor les cuenta una historia basada en la realidad, donde una de sus estudiantes hace mucho tiempo se había suicidado en el cuarto de limpieza. Y los adolescentes, al querer saber por qué se suicidó, porque nunca se supo por qué se suicidó, decidieron juntarse un día en una plaza normal para entrar al colegio de noche y joder con que había un fantasma y boludear cosas que hacen los adolescentes. Y a todo eso se encontraron con que en realidad no se había suicidado, y es todo un tema.